larga vida atrás de Niño Globo, de la familia Globo, de cada uno de sus proyectos, tirás de la piola de cualquier cosa y empiezan a salir conceptos, ideas, amistades, modos de encarar el arte, la política, las vidas. Todo eso ocurre con esta banda que para mí siempre fue como de otro tiempo, pero en este. Y eso es muy bueno. A mí me gusta que eso pase. Que dialoguen con toda la historia, pero que también logren proyectar eso no de una manera nostálgica en el presente. Y además hay dos hermanos en la banda. Para mí siempre es importante cuando hay dos hermanos. Acá tenemos a los hermanos Casares, a Francisco y a Juan Pablo. Bienvenidos y muchas gracias por estar. No, gracias a vos. ¿Cómo va? Es el estreno mundial de estas canciones. Estamos lanzando por primera vez Bicicletas y el tema que vamos a escuchar después, Las Celestes. Se escuchan por primera vez en una radio, ustedes las comparten por primera vez y se presentan esta noche en Gascón 104 con esta modalidad del proyecto Pompa, que yo daba la definición enciclopédica, pero está bueno también, Francisco, si querés contarnos un poco el concepto de pensar cada canción como una articulación con otras ramas del arte, ¿no? Sí, en principio el proyecto surge de la idea original de hacer un disco, una larga duración, digamos, con varios temas, pero adaptado a una realidad ambigua que estamos viviendo, que por un lado el larga duración ya tanto sentido no tiene, sino que más bien se estila una costumbre de escuchar temas más salteados por internet, por diferentes plataformas digitales. Entonces, por un lado, adaptarnos en parte a eso, volviendo a una especie de concepto de simple de antes, de sacar temas de a uno o de a dos. Y por otro lado, nuestra resignación a no abandonar el concepto del el fetichismo, el objeto palpable, una cosa bella que uno pueda guardarse para siempre en su biblioteca o donde sea. Entonces, esa mezcla de dos caminos que podrían ser no cruzarse nunca, digamos, la actualidad de lo volátil en internet y la escucha salteada de la música, con el camino más de el fanzine o la plaquette, como se decía antes, de un objeto muy cuidado con participaciones de diferentes artistas y poesía y todo esto que decías vos. La idea nuestra es cruzar esas dos vertientes y hacer este proyecto que consiste básicamente en números bimestrales o trimestrales según cada momento. Y cada número sí está formado conceptualmente en torno a la letra de una canción que presentamos y que, además de presentarla escrita y ilustrada y reflejada en diferentes manifestaciones artísticas dentro de cada número, aparece grabada en estudio, bien grabada, digamos, con un laburo de producción que, bueno, el audio es ese que acabamos de escuchar, por ejemplo, de este tema. Y además con unos jugadores importantísimos en los arreglos de cuerdas que escuchábamos recién: Alejandro Terán, Demián Loaces, Lucas Argomedo, Manu Schaller, que es algo así como la selección nacional de los arreglos de cuerdas, aquí junto a Niño Globo en esta canción Bicicletas. Además pasa una cosa muy interesante, Juan Pablo, que es las obras derivadas que se van generando a partir de la canción, que es como lo que ha ocurrido con el mural en una escuela, ¿no? Sí, claro, para este número de Bicicletas se armó un lindo grupo de muralistas con Diego Corso de Trelew, un amigo que se dedica a eso y es muy bueno en eso. Roberto Servio, Javier Castillo. Sí, básicamente sí. El equipo. Eran ellos tres y nosotros dos principalmente, el equipo, digamos, que realizó el mural. Después participaron un montón de amigos en el momento de realizarlo, de llevarlo a la pared. Sí, digamos que el proyecto en este número era ese, convocar un grupo de gente que se sume al proyecto y que a partir de la letra de la canción se realice este mural, que se terminó haciendo en una escuela pública del barrio de Villarreal, ahí al lado de Devoto. Es la escuela Rumaña, una escuela muy, muy agradable, que nos recibieron muy bien y, bueno, le pintamos la mitad del patio, más o menos. Sí. Si van hoy a Gascón 104, se van a encontrar justamente con el cuadernillo que nos habla de las dos canciones que se presentan hoy, y el cuadernillo de Bicicletas tiene la foto del mural, realmente impactante y muy hermoso, cómo una canción puede derivar justamente en esto también, ¿no? Siempre estuvieron un poco en esta frecuencia de buscarle al arte esa profundidad, ¿no? Y también la idea de familia. ¿Cómo entienden ustedes esa cofradía con los artistas donde ahora se habla mucho de asociativismo en la cultura y en el arte? Y es una palabra un tanto empresarial. ¿Ustedes prefieren la idea de familia? ¿Cómo es eso? Bueno, sí. El concepto familia globo deriva originalmente del niño globo, digamos, del trío, que es, digamos, el germen de esta familia. Pero excede lo que es el trío de rock, que es el niño globo, digamos. Lo excede porque empiezan a sumarse al proyecto, que ya se empezaron a sumar en el disco anterior, que es El Árbol de los Poetas, que hay también una colaboración artística muy, muy fuerte. Y bueno, en el proyecto Pompa, que es el proyecto que estamos transitando ya desde el año pasado, ahí explota mucho más el concepto de familia, porque es algo ya que crece mucho más en la participación en cada número de un pintor, un dibujante, una bailarina, un fotógrafo. Empiezan a aparecer poetas, dramaturgos, y después se empieza a reflejar también en vivo. En algún caso tuvimos la participación, por ejemplo, del artista Santiago Caruso, que estuvo pintando en vivo mientras presentábamos un número que además salía con una pintura de él. La participación de Celina Alegría, que es una actriz y dramaturga, que también participó en uno de los números y escribiendo, y cuando lo presentamos ella estuvo haciendo una breve representación, un delirio, porque era... Sí. Dramatizó una entrevista a un veterinario, o sea, que aparece en el número de Felisa, que es el número 4, si no me equivoco. Y bueno, así es, el concepto familia empieza a tomar sentido, a cobrar sentido a partir de esta participación que para nosotros es alucinante, porque se empieza a sumar gente que a veces ni la esperamos y aparecen con cosas nuevas y terminan colándose en los números y se terminan haciendo cosas muy lindas. ¿Se piensa un disco en común con el proyecto Pompa o cada canción como una unidad? ¿En esto de ir grabando en distintas épocas, de pensar distintas instrumentaciones por ahí para cada canción? Y originalmente fue, por ahí al principio teníamos la idea de hacer un disco, pero con el correr del tiempo fuimos pensando esto que decía Fran antes de ir sacando los temas de a uno, ir presentándolos, y a partir de eso empezamos a darle mucho más bola a cada tema, a cada invitado que viene para cada grabación, y te permite eso. O sea, ir presentando un tema de a uno te permite volar mucho más con un tema que haciendo todo junto en un disco que por ahí estar 3-4 días en un estudio y tenés que darle. Uh-huh. En cambio ahí estamos hace más de un año grabando cada tema. Es está un poco buenísimo. Más caro, pero un poco más profunda, ¿no? La modalidad. Sí, sí. En cuanto a proyecto económico, es malísimo. como todos nuestros proyectos. Pero bueno, hay una búsqueda, creo que bastante sincera, y tratamos de ser fiel a eso, digamos, básicamente. Pero sí, la idea es buscar que cada tema... O sea, a diferencia del disco anterior, que era un disco muy conceptual, donde todo tenía una relación en todo el disco. La búsqueda en este proyecto es que cada tema es una obra de arte de alguna manera, y bueno, se termina complementando con la publicación de cada número del fanzine, digamos. Ya estuvimos en el estreno mundial de Bicicletas hace un rato, esta canción de Niño Globo dentro del proyecto Pompa, y ahora es tiempo del lanzamiento mundial de Las Celestes. De adoquines. Mundial de las Celestes de Niño Globo dentro del Proyecto Pompa. Si ustedes ingresan a www.proyectopompa.bandcamp.com van a poder encontrar cada una de las canciones que la familia Globo viene confeccionando en todo este universo. En realidad la banda Niño Globo, y si se acercan un poco más al grupo van a encontrar todos los materiales que se van produciendo desde la familia, como estas dos canciones que se presentan hoy a la noche en Gascón 104. A las 11 de la noche es la convocatoria. Recién escuchábamos las Celeste, si estábamos repasando un poco el cuadernillo que sale justamente con este material. Nos encontramos primero con un cuadro precioso, la imagen de un cuadro que es mucho más grande en su realidad, y después con un proyecto extrañísimo de licuadora de palabras, de una suerte de encuesta poema que han realizado. ¿Cómo fue esto? Sí, hace unas semanas, todo es así, digamos, en estos números todo se va haciendo día a día, de hecho lo terminamos de imprimir ayer. Bueno, hace unas semanas, dos o tres semanas, lanzamos por las redes sociales una encuesta abierta al público que incluía cinco preguntas, se llamaba cinco preguntas leves. Anote, señora. ¿Las preguntas? Claro. Bueno, las preguntas eran algo así como, la primera decía, ¿hasta qué punto considera usted que el hombre ejerce pleno dominio de su corbata? La segunda pregunta era, ¿qué puede decirnos acerca de la tripa celeste? La tercera, ¿con qué expectativas emprende usted el viaje circular? La cuarta era, ¿verdad que estoy apelando a mi memoria? La cuarta era, ¿por qué eligió sentarse junto a la ventanilla? Y la última simplemente era, ¿eso es todo? Era una pregunta. Y listo, así terminaba la encuesta, que estaba librada a que la responda quien quiera. Y respondieron unos cuantos, y a partir de las respuestas de, todos estos colaboradores inesperados y casuales, con todas esas respuestas, dejando las preguntas a un lado, todas las respuestas las metimos en esta especie de licuadora de palabras, despedazamos todo lo que nos respondió la gente, y después con los pedazos sueltos armamos como una especie de seis cócteles diferentes, que son seis poemas que aparecen publicados acá, cada uno acompañado de una ilustración de Mauro Coliva, que es el artista que ilustra además digamos, la ilustración central del número. En esta coctelera han quedado cosas como el poema Un mago aburrido, me gusta alardear de mi suerte, ver los ojos de los hombres y las nubes desde arriba, sentir en la inmersión la cercanía de la fauna abisal, correr entre las copas de los árboles, pensar con viento frío y alejarme hacia adentro por la luz. No parece hecho en esta modalidad, parece escrito por una sola persona, muy coherente en su poemática, ¿eh? Así que grandes resultados de esta encuesta. Los resultados son alucinantes y es un ejercicio muy recomendable para para la gente en general, que agarre cualquier cosa y arme poema con frases sueltas. Los surrealistas bien sabían de esto. Lo que no sabían los surrealistas es que no se podía encontrar a Lito Cruz por la calle y hacerlo participar de esta encuesta, ¿no? Bueno, sí, tuvimos la suerte de cruzarnos a Lito Cruz en el microcentro una mañana, un miércoles a las 9 de la mañana, por ahí. Y así dormido como estábamos los dos, digamos, completamente despeinados y desarreglado, lo encaramos y preguntándole, haciéndole así sin previo aviso esas 5 preguntas, y la verdad que respondió, bueno, con mucho oficio, ¿no? De improvisador. Francisco Juan Pablo Casares, Niño Globo, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a vos, Diego. G104, hoy a las 11 de la noche, la presentación de estas dos canciones, Bicicletas y Las Celestes, con todo el universo artístico alrededor. Escuchamos la segunda canción compuesta dentro del proyecto Pompa, que fue Patas de Caballo.